buenos días, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente. Juan Gutiérrez. Juan, contanos, ¿cuál es la realidad de las escuelas en las que trabajas? Primero. Sí, mira, primero la realidad de las escuelas es que la presencialidad, en cierta forma, es muy compleja. Los alumnos vienen no en mayor medida, sino vienen, digamos, de burbuja de 10 alumnos, tenés 7, 8 como máximo. La familia está muy preocupada por el incremento de la pandemia y de los, digamos, no hay muchos cuidados externos, digamos, de parte de la familia. El Estado, si bien brinda algunos insumos, pero a veces no es suficiente. Entonces, yo creo que en gran parte las familias también tienen mucho miedo, ¿no? Como nosotros los docentes, que si bien tomamos todos los recaudos que conlleva esto, pero no es suficiente a veces. De parte de UDOGWA provincial, justamente se dictó esta medida como para poner un alto a esta situación y que se tomen los recaudos necesarios para los docentes, la familia y los alumnos, ¿no? La sociedad en general. En el caso de tus estudiantes, ¿viven cerca de la escuela o necesariamente tienen que llegar a través del transporte público? Mayormente viven en cercanía de las escuelas. Yo trabajo mayormente en los barrios periféricos, ¿no? De José de Paz, como barrio Sarmiento, Bucetich, Soliverde, pero viven en cercanía, no se trasladan por transporte público. ¿Y en esas escuelas está garantizado absolutamente el protocolo del plan jurisdiccional para el regreso a la presencialidad segura, esto de barbijos, máscaras, distancia, cantidad de estudiantes en función de los metros cuadrados, horarios escalonados para el ingreso y la salida, los cortes de 15 minutos en las clases de 90, todo eso se cumple? ¿Hay insumos de limpieza? ¿Está garantizada el agua? Mayormente en un 90% yo te diría que sí. Tenemos algunos problemas en algunas escuelas con los insumos, pero en un 90% yo diría que sí se cumple con eso, con el protocolo de la provincia de Buenos Aires y del distrito de José de Paz. ¿Qué porcentaje de escuelas de las que te toca transitar, imagino que son secundarias por tu tarea de profe de historia, qué cantidad de escuelas están abiertas en el distrito de José de Paz? Porque sabemos que en realidad hay un número importante de escuelas que no han podido retornar, no porque no tengan intención, sino porque no están garantizadas las cuestiones del protocolo justamente que hablábamos recién. Claro, yo te diría, mira, no tengo el número exacto, porque es una, pero yo te diría que en un 60-70% las escuelas secundarias del distrito de José de Paz están funcionando. Igualmente es un número que te lo digo al aire, porque no manejo esa información por ahí, pero yo diría un 60-70%. ¿Por qué este paro provincial que se lanza desde UDOGWA? Más que nada para garantizar la salubridad de la sociedad en general, ¿no? De los alumnos, docentes y la familia en general. ¿Qué nivel está teniendo de adhesión? Sabemos que si bien lo lanzó UDOGWA como gremio que forma parte del Frente Unidad Docente Bonaerense, hay algunas seccionales de SUTEBA que no responden a la conducción celeste que también se han sumado. En Capital, ADEMIS plantea consignas similares a UDOGWA y entendemos que está teniendo una importante adhesión en la provincia por estas horas este paro. Sí, mira, hace una hora, chequeando la información, estamos en un 80% del paro provincial. Así que es un buen número y bueno, hay que esperar el transcurso del día, ¿no? Por supuesto. ¿Esperan algún tipo de resolución a partir de esta medida de fuerza? Y nosotros esperamos que la provincia tome carta en el asunto y que pueda determinar alguna medida que nos pueda conducir a una mejora en la sociedad, ¿no? La mejora sería un 15 días de no presencialidad, sino clases virtuales, como veníamos haciendo, para bajar los números de contagios y cuidar la sociedad en general. Juan, te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, dale. Hasta luego. Bueno, un gusto. Igualmente. Hasta luego.